Buenas noches, compañeras y compañeros. Primero quiero mencionarles de los acontecimientos el día de ayer en ese ayuno masivo convocado por organizaciones sociales, estudiantiles, usuarios de algunas organizaciones sindicales. Y la respuesta fue muy importante. Hay un homenaje a la independencia, pero además, por lo menos en 8 estados de la República, hubo réplicas de ayunos masivos en solidaridad a la huelga de hambre de nuestros compañeros aquí presentes en el Zócalo de la Constitución. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Organizaciones sociales, estudiantiles, los jóvenes que buscan ingresar a las escuelas públicas, que muchas de las veces cada año se queda en la feria. Algunos usuarios que también les ha llegado su recibo altísimo de luz, y ven preocupada y amenazada su economía, de su casa, de su familia, a partir del abuso de esta empresa de clase mundial. Que llegan por la noche a cambiarles de hogares y obligarles a comprar electricidad por adelantado con una tarjeta magnética. Todos ellos se fueron muy claros a replicar en sus propias colonias, a defender el servicio público y además a la solidaridad a nuestros compañeros en huelga de hambre y al mexicano de electricidad. Es muy importante, compañeras y compañeros, porque lo que buscaba el gobierno de mantener el cerco informativo, hoy esta noticia de los 86 días en huelga de hambre, de la decisión individual y voluntaria del ingeniero Cayetano, del licenciado Miguel, que prácticamente dice aquí nos vamos a quedar hasta que nos restituya nuestra fuente de trabajo, nuestro contrato colectivo, y respetan al sindicato y emplazan al presidente de la República a una audiencia en Los Pinos con el Comité Central, porque es el único que puede resolver. Lo ha hecho por la mañana y hace una noticia nacional y también internacional, y sobre todo el acontecimiento del compañero licenciado Miguel, que en la rueda de prensa por la mañana sufrió, y parte de todos los días que lleva, problema cardíaco, fue reanimado por los propios médicos que con mucha responsabilidad están aquí atendiéndolo, de una ambulancia, y él con su familia dice: aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a ir a ningún hospital hasta que nos devuelva nuestra fuente de trabajo. Es una dignidad de la mujer que nos estamos defendiendo al sindicato más antiguo del país, a nivel contrato con el pueblo de trabajo y que no se privatice la electricidad. Gracias a todas las acciones que hemos venido realizando, se abre esta posibilidad de alcanzar un acuerdo con el propio gobierno, pero será también continuando con hacer más actividades que nos permitan llegar al puerto que tenemos. Hoy se retomaron varias cosas que me parecen muy importantes. La primera, que a pesar de que salieron de vacaciones la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, va a estar abierta para recibir los documentos de la Asamblea Electoral y la ratificación para darle legalidad a la mesa directiva y a las comisiones autónomas del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Gracias a la movilización, y aquí hemos quedado convencidos todos de que el único objetivo que perseguimos es preservar a esta gran institución que es el sindicato, el contrato colectivo, preservar el empleo digno de todos. Hoy, los que en algún momento engañaron a los trabajadores ya no están con nosotros, compañeras y compañeros. El tiempo es el mejor juez, y allá está Alejandro Muñoz con aquellos que van incitando a la gente, pidiéndole al gobierno que abriera esta otra etapa de liquidaciones. Cuando engañaron a más de 10 mil, que les dijeron que los primeros 10 mil que se liquidaran, los iban a recontratar, no han recontratado a nadie. No se les permite entonces decir que el camino que hemos escogido de la resistencia es el mejor camino, porque la materia de trabajo existe, compañeras y compañeros, porque para la construcción de subestaciones, de líneas, de plantas, de nuevos servicios, todos nuestros antecesores que contribuyeron a la construcción de la infraestructura, ahí están los fondos de reserva de los jubilados y también están los fondos de reserva de nosotros para alcanzar también la jubilación en el contrato colectivo de trabajo. Es muy importante mantener la resistencia y mantener la unidad de este gran sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. La otra parte que se retomó, por lo menos en estas ya reuniones, el propio gobierno dice, pues vamos a buscar cómo resolver de fondo el problema. Está participando un diputado del PRD del Distrito Federal, un diputado federal, diputado Llerenas, porque una de las preocupaciones del gobierno del Distrito Federal son los apagones permanentes en todas las 16 delegaciones, compañeras y compañeros. Apagones, y ahora ya no tienen a quién echarle la culpa. Ya quedó claro que son 9 meses sin mantenimiento las instalaciones. Y entonces, lo importante de la propuesta que hemos hecho es que toda la capacidad a lo largo de todos estos años, la experiencia con la capacitación y adiestramiento de todos los departamentos, podemos regresar de inmediato a resolverle todos los problemas que no tienen las empresas contratistas que ya demostraron que no saben. Ya demostraron que atrás estaba la privatización de la industria eléctrica y la fibra óptica. Por eso hoy ya no nos dicen, liquídense y luego vemos. Hoy dicen, vamos a resolver de fondo este conflicto y la propuesta ya la tenemos. La propuesta está en el marco legal y en el marco constitucional, camaradas. Y no van a hacer que nos movamos de esa posición. Una parte importante es retomar, porque es una discusión amplia. Amplían todos los deudos de los compañeros que han fallecido. Pudimos demostrar, porque estaba un titular del SAE, que todos los compañeros que fallecieron, muchos de sus deudos están sin cobrar, pero hay una explicación. La explicación es que las cartas designatarias que se quedaron en la administración de la empresa, pues fueron robadas o las abrieron por parte de los PFPs pensando que había dinero en los sobres, camaradas. Ya están todos los procedimientos de fincar responsabilidades a estos funcionarios. Pero lo importante en el avance es que mañana, primera hora, el compañero Eduardo Bonavilla va a presentar todos los casos de los compañeros que han fallecido para que de inmediato también se les tenga que pagar lo que les corresponde en términos del contrato colectivo. El acuerdo es que con la carta designataria que tiene el sindicato, con esa presencia de los deudos, se pueda hacer todo el trámite para que se les pueda pagar y no estén de aquí para allá de propios familiares. Es muy importante este tema. También muy importante el tema de los compañeros con tiempo de servicios para jubilación. Tenemos ya todo contemplado que nos ha proporcionado Vicente Gutiérrez para poder también a los compañeros que estaban a punto de jubilar, si se mantienen la resistencia, poder alcanzar la jubilación en términos de contrato colectivo, cláusula 64 de contrato colectivo de trabajo con los compañeros. La petición formal fue que nos deben de entregar el informe actuarial de todos los fondos de reserva de jubilación del sindicato de Luz y Fuerza del Centro, por ende para la aplicación de las 64 de todos los que estamos, camaradas. Porque hay bastante dinero. Y aquí hay muchos de los que se liquidaron, por cierto, que les deben casi 300 veces de lo que les dieron. Porque deben de hacer un estudio actuarial Aquí una cosa es que te paguen tu tiempo de servicios en cuanto a lo que refiere las prestaciones económicas, porque otra parte es lo que estás aportando de manera permanente al fondo de reserva de jubilación, y todo ese dinero está invertido en la infraestructura eléctrica, compañeras y compañeros. Por eso los que hemos mantenido la resistencia estamos en el camino correcto, porque está nuestro dinero invertido en todas las líneas, plantas y estaciones de las propias redes, y ahí va a ser para asegurar el patrimonio nuestro y de nuestras familias. Entonces, en presencia del diputado, nos van a tener que entregar, y para eso exigí que debe de estar la presencia de Jorge Gutiérrez Vera, el propio subdirector de finanzas, el gerente de contabilidad, que son los que negociaban esta empresa. Y la parte fina de la propuesta integral que hemos hecho, esa parte se aborda el próximo jueves, ya la tienen planchada, la tenemos ahí revisada por cada una de las áreas de acuerdo a las especialidades, de acuerdo a las antigüedades de cada uno, en una estructura similar a las que tiene la CFE en el interior del país. Y eso va a permitir entonces poder el próximo jueves a las 6:30 de la tarde con el secretario de Gobernación ya directamente y secretario de Estado poder planchar y decir: esta es la propuesta final del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. De instalar y dejar muy claro que el sindicato en todo este tiempo se ha conducido en el marco de la legalidad, en el marco de la institucionalidad, y jamás el sindicato se ha cerrado al diálogo para alcanzar acuerdos. No por algo el sindicato va a cumplir 96 años de vivir, camaradas. Ha sido por la concertación, porque la política es dialecto, es hablar y no querer reprimir o querer atemorizar a los trabajadores cuando salen a decir que pases y cobres la liquidación para que pagues el préstamo del programa habitacional. Cuando el programa habitacional es una prestación constitucional y lo firmas de acuerdo a tu tiempo de servicios y lo tienes que pagar en 15 años y te tienen que ir descontando un día de salario por cada semana de los propios ahorros. Y firmas una escritura que queda hipotecada en favor de Luz y Fuerza o del Estado para seguirlo pagando sin intereses, camaradas. No tienen por qué estarnos intimidando de que ven liquídate, te lleven un documento. Esa es la intimidación para que vayan corriendo, dicen, a cobrar sus famosas liquidaciones. La casa es el patrimonio del esfuerzo de nuestro trabajo y no hay poder humano que te lo quiera arrebatar, porque la materia de trabajo existe y este conflicto no lo generó el sindicato, sino fue este gobierno, compañeras y compañeros. Por último, hemos dejado muy claro que la próxima reunión con el secretario de Gobernación vamos a hacerle acompañar de todos los acontecimientos que han venido pasando en la administración de la empresa. El propio convenio de productividad firmado con vigencia el 2012, el propio programa que suscribió el sindicato Luz y Fuerza con el Politécnico Nacional para mejorar las condiciones de trabajo. Vamos a hacer valer los indicadores de productividad que alcanzamos y que ha sido convalidado en la Junta de Gobierno. La misma solicitud que presentamos el 30 de julio para la concesión de la red pública de telecomunicaciones. Y sobre todo hemos venido insistiendo, porque hasta el momento no nos han contestado, del emplazamiento que hemos hecho a Felipe Calderón para que nos reciba los pibes y resolver este conflicto, porque no nos interesa a nosotros como sindicato, aunque lo podamos hacer, no nos interesa generar un conflicto de mayores consecuencias que ponga todavía más en riesgo la estabilidad del país. Los sindicatos no somos el problema de nuestro país, sino parte de la solución, y el país requiere soluciones para la gente que no tiene suministro de energía eléctrica en este momento, para que no tengan las fallas los industriales, los comerciales y las propias casas habitación. Requerimos de un país con más estabilidad. Por eso es lo que vamos a hacer valer el jueves. Hemos acordado con la Comisión de Trabajo el día de hoy un plan de actividades, porque vamos a dejar de hacer en algunos días la marcha y fondos claros, y así es con ustedes lo explicamos, con el jefe de gobierno, con un acuerdo tradicional, sin firmar nada. No hacemos marchas en Insurgentes mientras exista el diálogo, pero con resultados, camaradas. El diálogo, pero con resultados. Porque nada nos sirve hacer diálogo y no hay resultados. Y nadie nos puede estar criminalizando nuestra protesta. Por eso mañana hay una cita para temprano, quiero que estén citando a las 9 de la mañana, para organizarnos en grupos, porque mi compañero José Antonio Almazán, con la dirección, se entregaron cartas a las distintas embajadas que están en México. Y lo que queremos también es explicarle a los embajadores en México el conflicto y que escuchen la posición del sindicato. Serán los mítines en distintas embajadas, porque solicitamos una audiencia con los embajadores y no hemos tenido respuesta. Ellos deben de conocer, principalmente la embajada española, de cómo está Iberdrola, Repsol y todas estas saqueando nuestro país, y cómo la embajada de España, bueno, el país, muy preocupado por los huelguistas de hambre de Cuba, insistiendo a los españoles para que levantaran la huelga y sacaran a los presos, hasta les pidieron ayuda para poderlos recibir como refugiados políticos. Pues ahora queremos que la embajada de España también se pronuncie en favor del mexicano de electricistas, y también observemos de todas las prácticas corruptas que están haciendo las multinacionales españolas en nuestro país. Esa será una de las principales embajadas que vamos a ir a visitar el día de mañana, compañeras y compañeros. Y después de los mítines en las embajadas, estamos proponiendo hacer un cordón humano hacia Los Pinos. Huelga de hambre, solución. Cayetano exige una audiencia pública con Felipe Calderón. Si algo le pasa a Cayetano, al ingeniero Cayetano, es responsabilidad de Felipe Calderón. Esas serán las consignas para en un cordón humano insistir que el que nos metió en el problema es el que nos tiene que sacar. Y el que nos metió en el problema es Felipe Calderón, y él nos tiene que sacar del problema, firmando el patrón sustituto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Es lo que estamos planteando con ustedes, que nos permita avanzar, mantener la unidad, y también se ha definido que los días lunes a las 4 de la tarde estaremos dando información en general en el sindicato, no convocando a la asamblea, sino información que tengan ustedes de primera mano, porque de repente no vamos a ir a asambleas. Tenemos muchos temas, los alargamos, hay compañeros que están de lugares lejanos y le quieren regresar por el tema del transporte. Hemos discutido para que a las 4 de la tarde les estemos dando información al Comité Central de los acontecimientos del plan de actividades, y los miércoles a las 11 de la mañana coordinarnos con los compañeros jubilados, porque también ellos convocan a los jubilados para mantenerlos informados. Hoy la información es muy clara, muy concisa, para que no estemos ahí, que nos llegue el mensaje anónimo en el teléfono celular, y estar cuidando nuestro movimiento. Vamos en el camino correcto, pero hay que cuidarlo, camaradas, cuidar nuestro movimiento. Y esta es la información oficial, y a través de nuestros compañeros que nos han ayudado, que ha sido de mucha utilidad, Radio SME por internet, Luz Televisión, los compañeros del blog SMM 1914, los compañeros también de Los Rudos aquí presentes, que también están transmitiendo, y todos los espacios solidarios con el movimiento se está transmitiendo a nivel nacional, y ya empezaron a llegar las cartas a nivel internacional exigiendo a Felipe Calderón que resuelva el conflicto de nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. ¡Que viva el sindicato!